Buenas noches, hermanos. ¿Me escuchan bien? Sí. Es un gozo estar nuevamente en la casa del Señor. ¿Cuántos se alegran de estar en la presencia de Dios? Amén. Vamos a compartir un versículo. Después vamos a orar. Vamos a compartir un versículo, un capítulo. Capítulo 3, versículo 1 del libro de los Hechos. Vamos a leerlo y después vamos a orar para que lo que terminamos de leer ya nos empiece a ministrar a cada uno de nosotros. Si lo tienen, me dicen amén, y el que no trajo Biblia lo puede seguir por la pantalla. Dice versículo 1 del capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosnas. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: «Míranos». Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: «No tengo plata ni oro». ¿Qué dijo Pedro? Nada, no tenía pesos, ni patacones, ni australes. «Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Vamos a decirlo todos. En el nombre, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era él el que se sentaba a pedir limosnas a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, tanto por poder estar en esta noche, porque podemos alabarte, Señor, porque te hemos conocido como un Dios real y personal, Señor, a este Dios, Señor, que predicó Pedro y Juan, Señor, este Dios que hace milagros, este Dios, Señor, que salva, que rescata vidas. Señor, gracias porque en esta noche podemos alabar a ese Dios, te podemos alabar a ti, Señor. Gracias, Señor, porque en esta noche tú nos vas a hablar, Señor. Gracias, Señor, porque en esta noche tú nos vas a ministrar, Señor. Y gracias porque en esta noche te podemos ministrar a ti, Señor, toda la honra, la gloria y el poder. Amén y amén. Esto en alguna oportunidad lo he dicho, no sé si a ustedes les pasa que cuando escuchan un mensaje, por ahí piensan, este mensaje es para el que está adelante mío, ¿no? ¿No les pasó? Si alguna vez les pasó eso, o este mensaje, lo que dijo era para fulanito. Es como que para mí, para el otro. No sé si les pasó alguna vez, ¿sí? Pero yo quiero que le digas al que está al lado, este mensaje es para vos. ¿Sí? No, ni lo pienses, este mensaje es para vos. Ahora mirá al otro, o al que le dijiste, decirle, ese mensaje también es para mí. ¿Sí? Así no hay excusa. Así no estamos en esta noche pensando el mensaje va a ser para otro. El mensaje es para mí. ¿Qué dice el relato? Dice que Pedro y Juan se iban caminando, ¿hacia dónde? Hacia el templo, ¿sí? Y mientras iban caminando, se iban acercando, había un hombre que era cojo de nacimiento. Dice que lo traían todos los días para que pidiese una limosna, ¿sí? Yo estoy buscando en el diccionario qué era una limosna. Y en el diccionario decía que era una ayuda, era algo como para salir del paso, ¿sí? Como para zafar, digamos, ¿sí? Pues no le alcanzaba, por eso tenían que traerlo todos los días, porque de eso vivía esta persona. Amén. Y así, después vamos a seguir con el relato, Pedro y Juan le dan un poco más de lo que él estaba pidiendo. Apuntan directamente a la necesidad que tenía este hombre. Y yo me preguntaba, ¿no? Hemos escuchado que hay muchas clases de cristianos. Y yo quería en esta noche poner como ejemplo tres tipos de cristianos, tres clases de cristianos. Uno de esos cristianos son los que viven recibiendo limosnas, ¿Sí? ¿Han conocido alguna vez alguno que vive de las limosnas? ¿Sí? Hoy vamos a ver de qué tipo de limosna se trata. Son ayudas, son un socorro, un SOS instantáneo para un momento, pero se termina. Los cristianos que viven recibiendo limosna. Y una de esas limosnas son la limosna de los domingos. Se conforman con venir un ratito los domingos. Yo vengo el domingo y con eso ya me alcanza para toda la semana. Y vos le preguntás, si en la semana leíste la Biblia, buscaste a Dios, adorás. No, yo hasta el domingo que viene, vienen con la latita, la limosna de recibir eso. Y eso, supuestamente, me tendría que durar toda la semana. Pero tengo que volver el domingo. Y el domingo, de vuelta, un ratito. A mí, ¿sabes qué? Con que me ore el pastor después de la reunión, o me oren los diáconos, Graciela, alguien que... Yo ya estoy con eso. Me dura toda la semana. No sé si alguna vez escucharon a alguien que le alcance con eso. Pero el Señor quiere más. No quiere cristianos que vivan de las limosnas. Después están las limosnas del espectáculo. Así. Vienen a la iglesia, son parecidos a esto, vienen para recibir. ¿Sí? Y en vez de traer una lata, por lo menos de esas de batata, me acuerdo que mi papá compraba esas latas de batata grandota, por lo menos si voy a recibir una limosna, si no vengo a dar al Señor mi alabanza, mi adoración, por lo menos traigo una lata y por lo menos recibo algo. Pero no, traen una lata chiquitita de esas, no sé, las conservas más chiquititas y de eso. Y esto me tiene que durar también hasta el otro domingo. Entonces miran la latita y a veces no me alcanzó. La alabanza no me gustó. La predicación, otra vez Coti. Pero no vino el pastor. Y entonces es como que viven de eso y miran y no me alcanza. Cristianos que viven de la limosna. Vengo a recibir y encima traigo una lata chica. ¿Y saben qué? Me voy vacío. Nos vamos vacío, nos vamos llenos. Distinto al cristiano que viene a dar, y dar en abundancia. La limosna del llamado. ¿Sí? Cristianos que esperan, que todavía no han madurado, que no han crecido, que yo no digo que les gusta vivir de la limosna. Todavía no han crecido espiritualmente. Están esperando esas pequeñas cositas, esas pequeñas donaciones para que su vida espiritual continúe. Viven de la limosna del llamado. Oh, hoy me llamó el pastor, hoy me llamó el líder. ¿Sabes que se acuerdan de mí? ¡Ay, qué alegría para el alma! Y Jesús está todos los días llamando a tu puerta. Quiere estar... Ojo, voy a aclarar algo. Es muy lindo y es muy importante que nos estemos llamando y alentando. Lo que digo que no podemos vivir de que nos estén llamando y que eso sea nuestra fuente espiritual, que eso sea el sostenimiento de nuestra vida cristiana. Amén. No quiero que ahora nadie llame por teléfono a nadie, no, sigan y sigan poniéndose contentos. Para mí es muy lindo cuando me llaman, me animan o me invitan a comer a la casa de alguno. Síganme invitándome, me hace bien. Amén. Lo que hablo que eso no sea... la limosna, lo que necesito para que mi vida cristiana se fortalezca. Yo ya debo ser un cristiano maduro espiritualmente. Entonces cuando no me llaman, uy, nadie se acuerda de mí. ¿Para qué voy a ir a la iglesia si nadie me quiere? No es así, hermano. Los que vivimos recibiendo limosna, fuera de nuestra vida esto. Están los que viven de las limosnas instantáneas, ¿sí? Que vienen un día, estoy pasando un momento de enfermedad o estoy pasando un problema matrimonial. Y nos juntamos toda la iglesia, oramos, Dios obra un milagro de sanidad o en mi matrimonio se van mejorando las cosas. No lo vimos más. ¿Sí? Recibió la limosna y no lo vimos más. Pero lo volvemos a ver, ¿cuándo? Cuando de vuelta tengo un problema en mi casa y un problema de salud. Y buscamos esa limosna, en vez de buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ese es el Cristo que predicaba Pedro y Juan. Por eso ocurrió el milagro que ocurrió. Las limosnas sirven para subsistir, pero Dios quiere que tengas una vida abundante. Jesús dijo, separados de mí, nada podréis hacer. ¿Sí? Pero conmigo, todo lo podés en Cristo. Amén. Pero así como Dios no quiere cristianos que vivan de la limosna, el Señor tampoco quiere los cristianos que viven dando limosnas. ¿Sí? Así como no quiere que nosotros la recibamos, que nos conformemos con eso, tampoco Él quiere que vivamos dando limosnas. ¿Sí? Porque hubiera sido muy fácil para Pedro y para Juan pasar por la puerta a la hermosa y cuando le pedía un pesito, y Pedro, Juan, ¿cuánto tenés? Y le damos esto porque nos está molestando, no podemos entrar, vinimos a orar y está esta persona acá. Hubiera sido más fácil sacar una moneda. Dice que todos los días traían a esta persona. Y me imagino que era contemporáneo a Jesús, así que Jesús también lo habrá visto varias veces. Y Pedro y Juan podrían haber dicho, ¿y si Jesús no lo sanó? ¿Lo podremos sanar nosotros? Si Jesús, ¿cuántas veces lo vio por acá? ¿Le damos un pesito y pasamos al templo? Pero Pedro y Juan no hicieron eso, porque no eran de los que vivían dando limosnas, ¿sí? Y hay algunos cristianos, espero que ninguno de los que estamos hoy acá, hay cristianos que dan la limosna del tiempo, ¿sí? La limosna del tiempo es que doy un poco de tiempo, ¿sí? Por ahí termina la reunión, alguien se acerca y le damos el poquito tiempo que nos sobra, porque no tenemos tiempo en la semana para dedicarle, porque tenemos el trabajo, tenemos el gimnasio, tenemos el partido de fútbol, tenemos tantas actividades, quizás algunas que no tienen ninguna importancia y no tenemos tiempo para darle a alguien que nos está compartiendo su necesidad. Pero dice que Pedro y Juan, cuando lo vieron, ¿qué hicieron? ¿Pasaron de largo o no? Dice que lo miraron y él les rogaba que les diera algo, ¿sí? Recibimos a alguna persona, nos comenta un problema, una necesidad, decimos, sí, sabés que no tengo mucho tiempo, pero voy a orar por vos. ¿Sí? Le contó el problema, nos cuenta y nosotros, oportunidad de ministrarlo, oportunidad de servir al Señor. Sí, sabés que tengo una lista que la cuelgo en la heladera con un imán, tengo ahí todas las peticiones, así que te voy a tener en cuenta en la oración. Y pasa, seguimos de largo. Hay otros que dan la limosna de la poca atención. Es muy parecida a esta. Pero nos empiezan a contar un problema, una dificultad. Estoy pasando esta necesidad. A mitad de que nos está contando su problema, a mí me pasó lo mismo. Yo tuve el mismo problema que vos. Le pedí al Señor, oré y ya está. ¿Y la administración? Encima nos vamos y lo compartimos con otro hermano. ¿Sabes cómo lo ministré a fulanito? Le dije que el Señor... Y no prestamos atención, no terminamos de escuchar cuál era el problema, cuál era la necesidad. Pedro y Juan podían haber dicho, este necesita plata, ponemos la plata. No, pero Pedro y Juan vieron mucho más allá. Había una necesidad mucho más importante. Ellos estaban convencidos totalmente de que la solución no era darle una moneda, sino que esa persona pudiera valerse por sí misma, buscarse un trabajo y poder mantenerse y subsistir adecuadamente. ¿Me están comprendiendo? Digan amén. Amén. La limosna de la atención. La limosna del menor esfuerzo. ¿Sí? Quizá alguna vez le pasó. Yo digo, a mí me ha pasado. Tengo un compañero de trabajo, un compañero de escuela, alguien que está en necesidad, y ¿qué digo? Lo voy a traer a la iglesia. ¿Sí? ¿Me está contando el problema? Tengo la oportunidad de ministrarlo, lo voy a traer a la iglesia. Vos no sabés cómo predica el pastor, vos no sabés cómo aconsejan los líderes. Venite a la iglesia, entonces lo traemos. Ahora que se dediquen los líderes a ministrarlo, a discipularlo, a aconsejarlo. Y nosotros... No, ya está. Mi cuota de limosna ya la hice. ¿Sí? No sé si alguna vez les ha pasado, pero nos puede pasar esto, de dar el menor esfuerzo, dar lo mínimo. Lo traemos a la iglesia y ya está, yo ya cumplí. Predicamos muchas veces de una iglesia o predicamos de un ministerio y no predicamos al Cristo de ese ministerio, de esa iglesia. Y después está, por último, la limosna del no compromiso. Puede haber muchas más limosnas. La limosna del no compromiso es el miedo a no arriesgar, ¿sí? como decía recién, era muy fácil por ahí para Pedro y Juan dar unas monedas y continuar lo que estaban haciendo, que era muy bueno. ¿Qué era lo que estaban haciendo? ¿O qué era lo que iban a hacer? Se iban a juntar a orar. Y se le presentó, digamos así, un obstáculo, algo que lo estaba frenando. Y ellos podían haber dado la moneda y seguir. Pero ellos se detuvieron, vieron la necesidad y se comprometieron. Y como decía recién, podían haber dicho, si Jesús pasó acá otras veces y no lo sanó, ¿lo sanaremos nosotros? Y si no lo sanamos, y si queda así, ¡qué vergüenza! ¿Con qué cara después vamos y vamos a predicar? ¿Con qué? Ellos se comprometieron. Ellos estaban seguros en el Dios en el que creían. Por eso en ningún momento dijeron, yo, apóstol Pedro y Juan, que hemos estado con Jesús tanto tiempo, levántate y anda. No, no. Dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y muchas veces ese miedo a qué va a pasar, ese miedo de ofender a la persona. Hay personas que nos comparten sus necesidades y dentro de los problemas que tienen, en algunos casos hay personas que están cometiendo algún pecado o algún error. Y si se lo digo, capaz que se ofende. Y si le digo tal cosa, capaz que no viene a la iglesia. Pero la palabra dice que debemos ser comprometidos con la palabra y con el Señor y con decirlo. Lo que tenés que hacer es esto, renuncia a aquello y vas a salir adelante. Dejá de vivir de las limosnas, de que oremos. En el nombre de Jesús, renuncia a esto y tu vida, tu familia, lo que te está pasando va a cambiar. Amén. Y a veces no nos animamos. Y el Señor no quiere ni que vivas de las limosnas ni que vivas dando limosna. Sino el Señor quiere que vivas dándote completamente. Amén. Decilo. Viva dándome completamente. Eso es lo que el Señor quiere. Porque Pedro y Juan dijo, no tengo oro, no tengo plata, no tengo nada. Pero lo que tengo es lo más importante para tu vida y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué era lo tan importante que tenían Pedro y Juan? Algo muy importante es volver a recordar el pasaje. Dice que ellos, el cojo estaba mirando, sabía que venía Pedro y Juan y empezaron a clamar más fuerte. Pedro y Juan den una moneda, son los líderes, tienen que colaborar. Todo el pueblo colabora y estos que andaban con Jesús, algo me tienen que dar. Entonces empezó a clamar. ¿Y qué hicieron? Pedro y Juan podrían haber pensado como alguna vez quizás alguno de nosotros pensó. Este está todos los días pidiendo. Le debe gustar, ¿eh? A este le gusta. No sé si alguna vez pensaron de algún hermano, este viene siempre, siempre con el mismo problema. A este le gusta tener problemas. Algunos se ríen. Capaz que alguna vez pensaron de alguien eso. Y Pedro y Juan hubieran pensado, si Jesús no le dio una moneda, si Jesús no... Yo... Y podían haber endurecido su corazón. Yo muchas veces escucho la frase, esto encima que el gobierno los ayuda con los planes, a esto le gusta pedir. Y no sabemos, quizás generalizamos, metemos todos en una misma bolsa. Y nuestro corazón se va endureciendo y cuando escuchamos, ah, sí, eso es, de este no me hables, o de tal cosa, endurecemos nuestro corazón. Pedro y Juan podían haber endurecido su corazón y negarse a dar. A esta persona le gusta pedir nada más lejos de la realidad. Pero en Pedro y Juan había algo diferente. Lo traían a esta persona no por un capricho, lo traían porque tenía una necesidad real y genuina. ¿De cuál era la necesidad que tenía? No podía valerse por sí mismo. Lo que tenían que traer cada día, quizás no tenía algún pariente que los pueda ayudar. No sabemos bien la historia porque el relato bíblico no lo dice, pero sí sabemos que esta persona no podía valerse por sí misma. Había una necesidad real. Que la necesidad, trayéndola hoy, podía haber sido, como fue en este caso, física. Podría ser alguien que se acerque con una necesidad espiritual, una necesidad emocional, una necesidad psicológica. Y nosotros estábamos ahí, como Pedro y Juan. ¿Qué hacemos? Se presenta una persona con una necesidad. ¿Cómo se llamaba la puerta del templo? ¿Cómo? La hermosa. Y yo me preguntaba, ¿cuál es mi hermosa? ¿Sí? Aparte de mi esposa. Digo, ¿cuál es mi hermosa? ¿Cuál es el lugar donde yo a diario cruzo y me encuentro con ese cojo, con ese rengo que está ahí pidiendo? Y yo me preguntaba, ¿cuál es? ¿Será mi casa? ¿Será el lugar donde estudio? Siempre hay alguien que nos cruzamos, que sabemos que tiene alguna necesidad, y ¿qué decimos? ¿Qué pensamos muchas veces? Que lo ayude otro. Y no damos ese paso de fe. Estaría que en esta noche el Señor nos muestre en nuestro corazón cuál es esa puerta llamada la hermosa. Que puede ser tu casa, algún familiar que sabemos que está pasando una necesidad, una adicción, algún problema con matrimonial. Sabemos que está ahí con una necesidad y que Dios nos está poniendo, nos estamos cruzando todos los días con esa necesidad. Y Dios nos está dando la oportunidad de ministrarle, de dar un poco más que una limosna. ¿Sí? Muchas veces nos conformamos con, voy a orar por vos, Dios te bendiga. ¿Cómo lo ministré? Y te está pidiendo Dios un poco más de tiempo. Saber cuál es la necesidad, ayudarlo. ¿Me siguen? Tu barrio puede ser tu hermosa. Algún vecino que también sabes que está pasando por necesidad, que se siente solo, que no tiene una compañía, que necesita que alguien se acerque una vez a la semana, dos, que pueda estar con ellos. Puede ser en tu trabajo algún compañero que de seguro alguna necesidad compartió con vos y la dejaste pasar. Alguna necesidad que la compartió con vos porque ven vos que hay algo diferente. Que por ahí si se lo cuenta a Cachito, al otro que no conoce a Cristo, sabe o que se va a reír, que se va a burlar, que no va a entender. En cambio vienen a vos y recurren. Y yo, vamos a ver más adelante. A veces no tengo mucho que dar, ¿sí? Entonces prefiero dar un pesito que dar lo que dio Pedro y Juan. ¿Amén? Puede ser tu escuela, un compañero, puede ser tu iglesia, algún hermano. Hoy podés empezar ya a poner en práctica esta palabra. Alguien que se acerca con vos con alguna necesidad y en el nombre de Jesús discernir cuál es la necesidad y llevar adelante la obra que Cristo nos encomendó. Dicen que lo ponían a pedir. Y como decía recién, lo traemos a la iglesia y cumplimos. ¿Sí? Ya lo traje a la iglesia, ahora que se encarguen los hermanos. Y mi pregunta es, ¿por qué no lo ministrás vos? ¿Por qué no lo podés discipular vos? ¿Por qué no le podés dar un consejo vos? Y las respuestas son, no, lo que pasa es que el pastor sabe más. No, lo que pasa es que otros lo hacen mejor. No, lo que pasa es que no tengo tiempo. Lo que pasa es que no tengo quizás para dar. Y esto quizás es lo más importante de todo lo que venimos compartiendo. ¿Qué dijo Pedro y Juan? Lo que tengo, te doy. Y muchas veces en nuestra vida no hay reservas. Dijimos que el que le pedía, se acercaron. Volviendo al relato, se acercaron, le estaba pidiendo una limosna, ellos se detienen, lo miran, no dejan pasar la oportunidad. Imagínense esto, dice que, ¿qué hora era? ¿Se acuerdan? ¿La hora? Novena. ¿Saben qué hora es la hora novena? Las 3 de la tarde. Yo no sé si era invierno o era verano, pero imagínense un calor como estos de ahora. Las 3 de la tarde, apurado para entrar al templo porque le agarran un poquito de sombra, se le cruza, lo ponían a la peor hora a pedir. A las 3 de la tarde lo paran y le dicen, mirá, tenemos esta... Uy, mirá, Pedro y Juan podrían haber dicho, justo ahora, a las 3 de la tarde, con el calor, ¿por qué no lo trajeron a las 8? Dice que Pedro y Juan se detuvieron, lo miraron. ¿Y qué le pidieron? Dice el pasaje, vamos a leerlo. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Contento, esta persona lisiada decía, bueno, justo alguien por fin se paró, los otros pasaron de largo porque tenían calor, son las 3 de la tarde, 40 grados de calor. Y estos dos, no solo que paran, sino que me prestan atención y encima me parece que me van a dar algo. ¿Sí? Imagínense la expectativa que estaba todos que tenían ahí, imagino que los que estaban alrededor, porque había otros que venían, que que sabían que habían estado con Jesús y seguro que lo seguían a Pedro y a Juan. Escuchó la necesidad. Vio más allá de las palabras, dinero, dinero, ayudarnos. Vio su necesidad genuina para valerse, él que lo que necesitaba era valerse por sí mismo. Y ahí en el nombre de Jesús hicieron esa oración. Extendieron su mano y ¿qué le dijeron? Levántate y anda. ¿Qué pasó? ¿Quedó ahí? No, dice que se levantó, porque el poder de Cristo que actuaba en Pedro y Juan hizo la obra. Me quiero detener un segundo en algo que espero que lo puedan entender. Muchas veces, o va a haber muchas personas que se acerquen a nosotros con necesidades. Y Pedro y Juan tuvieron el discernimiento espiritual para discernir cuál era la necesidad real que tenía esta persona. Yo le pido al Señor y espero que ustedes puedan orar cada vez que tengan delante una persona a la cual van a ministrar, que puedan descubrir cuál es la necesidad real. Voy a citar algunos ejemplos descabellados, pero que pueden pasar. Una persona que venga y diga, sabe que no tengo trabajo, estoy buscando, no encuentro, y sabes que yo sé de albañilería, pintura, hago trabajos espectaculares. Y bueno, la charla sigue, seguimos hablando, y yo no sé por qué Dios me hace esto, no consigo trabajo. ¿A qué hora vas a buscar trabajo? A las 11 de la mañana, todos los días religiosamente. Entonces, el problema no pasa porque no hay trabajo, el problema pasa que no tiene un oficio, el problema pasa por otro lado. Y es donde nosotros debemos decirle, hermano, tiene que levantarse temprano, tiene que ser, pero por ahí se ofende. Tenemos que decir lo que Dios nos ponga que tengamos que decir. Amén. Me siguen, puede ser, mis hijos no quieren venir, no se quieren congregar, mis hijos, son rebeldes, son... Miren que yo le hablo de Dios, le hablo del amor de Dios, y bueno, sigue la charla. ¿Y su carácter? Y yo soy un poco agresivo con mi esposa, y con mis hijos a veces se me escapa. Entonces, hermano, usted tiene que renunciar a esa actitud y decirlo, ¿sí? No sé si me siguen. A veces nosotros como que hasta vamos a orar por esto y... Es como que damos las moneditas y seguimos de largo. Evitamos el conflicto. ¿Sí? Pedro y Juan no evitaron el conflicto. Se acercaron, mírame, te miro, en el nombre de Jesús tenés que ser sano. Y tenía otros ejemplos, pero lo dejo para que ustedes los puedan seguir meditando en sus casas y con cualquier persona que se les presente. Algo que tienen los cristianos que viven dándose completamente es que no les importa el costo. ¿Sí? ¿Ustedes saben el costo que tuvo este milagro? Capítulo 4, versículo 3. Dice, capítulo 4, versículo 3, y le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. ¿Sí? Hicieron un milagro. Gracias a esto, después vamos a ver lo que ocurrió. Gente que no le gustó lo que hicieron. Había gente religiosa. Llamaron a la policía, lo agarraron y lo metieron preso. Por hacer un milagro. A los cristianos que damos, ¿sí? Yo creo que vos te dar, que vos puedas ser de esos cristianos, que podamos ser de esos cristianos, que damos completamente, no nos importa el costo. ¿Y el costo cuál fue? Ir a la cárcel. Porque ¿saben qué? El resultado es más importante que el costo. ¿Y cuál es el resultado? Me quiero detener en el costo, ¿no? A veces nosotros el costo es tan pequeño. No, pasa que si yo digo eso se van a burlar de mí en la escuela. No, yo por ahí parezco, me van a decir Flander. O en el trabajo me van a decir que, no sé, no se me ocurre nada ahora, pero se van a burlar de mí. Un costo tan pequeño, Pedro y Juan pagaron con la cárcel. Pero ellos no miraron los costos. Miraron el resultado. ¿Y cuál fue el resultado? Un hombre sano. Y vamos a leer. Cuando hagan un bosquejo, anoten todos los versículos. Pero entre el 3 y el 4 habla, si alguno lo encuentra, me lo dice. Dice que se convirtieron 5.000 varones, sin contar las mujeres. Es decir, que el resultado fue un hombre sano, 5.000 convertidos para la gloria de Dios, sin contar a las mujeres. Un milagro, un acto de fe, un detenerse un momento con alguien. Muchas veces no sabemos a quién estamos ministrando. Ministramos a una persona y se convierte toda una familia. Ministramos a una familia, se convierte en tres vecinos. Ministramos a tres vecinos, se convierte toda una cuadra. Y así, esa es la iglesia que Cristo busca. Y eso es lo que Pedro y Juan estaban haciendo. Amén. No le importó el costo. Sí miraron los resultados. Uno sano, 5.000 convertidos. ¿Cuál fue el secreto? Que chapeaban. Yo fui discípulo de Jesús. Levántate y anda. Fue que gritaron, ¡en el nombre de Jesús! ¡Levántate! El secreto no fueron las palabras, el secreto no fue el título, soy líder acá en la iglesia. Predico. No. El secreto estaba en la presencia de Dios que estaba en ellos. Porque no tenían nada. Dijeron, no tenemos ni oro, ni plata, no tenemos un peso, nada, ni para la sube. No tenían nada, porque iban caminando, no tenían nada. Pero lo que tengo, te doy. ¿Y qué tenían? Tenían la presencia de Dios. Estaban llenos del Espíritu Santo. Amén. Estaban en el lugar que Dios quería. A veces digo, yo oro y oro por un paralítico y ve. No sé, cualquier cosa pasa, no pasa nada. Porque estamos en el lugar donde Dios no quiere que estemos. Ellos no solamente estaban llenos de la presencia de Dios, estaban en el lugar que Dios quería, buscándole. Porque ¿a dónde iban? Ni siquiera iban a la iglesia, dice que iban al encuentro de oración. Es decir, que iban a dar y a recibir. Estaban sirviéndolo de todo su corazón y estaban rendidos totalmente a Dios. Por eso no importaba que no tuvieran un peso, ni para la sube, ni nada, sino que en el nombre de Jesús dieron todo lo que tenían. Y lo que tenían era la presencia de Dios en su vida. Y mi pregunta era a mí, digo, ¿qué pasa que a veces yo delego en otros que hagan esta tarea, que otros hagan milagros, que otros oren? ¿Y qué pasa dentro de mí? Y la respuesta es que yo puedo dar solamente y exclusivamente lo que tengo. ¿Sí? Me preguntan esta noche, era por eso dije, que lo más importante es esto último, decir, ¿qué es lo que tengo hoy en mi corazón? Porque de lo que yo tengo, voy a dar. Dice la Biblia que de la abundancia de mi corazón, habla mi boca. ¿Sí? Habla mi boca, habla mis manos, habla el chat que escribo, los chicos, de lo que hay en mi corazón, de lo que yo pienso. Pablo dice, pensad en todo lo puro, en todo lo amable, en mi forma de contestar a los demás. Eso es lo que yo tengo dentro mío. Y Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu Santo. Y yo anhelo que cada uno de nosotros busquemos esa llenura del Espíritu Santo. Y que a partir de hoy nos analicemos, a la mañana cuando nos levantamos. Y alguien nos pregunta, ¿cómo estás? Bien, pero acostumbrado. Hay frases que ya salen de nosotros. ¿Y qué querés que te diga? Más o menos. Y ya tenemos dentro nuestro incorporado ser negativo, que todo está mal. Y ese es el Dios que predicamos. Porque imagínate a alguien, vivimos hablando así, quejándonos. En vez de tener alabanza, tenemos quejabanza. Y nos quejamos del calor, del sol, de que no me alcanza la plata. Y después vamos y le decimos, ¿sabes que en el nombre de Jesús levántate y anda? No vamos a levantar nada. No va a pasar nada porque no era Pedro, no era Juan. Tenemos que entender que era la presencia de Dios en la vida de ellos. ¿Qué tengo para dar? No se puede fingir. Por un rato podemos fingir, decir alguna palabra linda, aguantarnos, contar hasta 10, pero tarde o temprano el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, o florece eso, el fruto, o florecen las obras de la carne, que son enojo, ira, contienda. Este es un año de prosperidad, amén, lo venimos compartiendo, un año de prosperidad, y para que sea próspera debe haber una vida próspera en mi interior, y de eso voy a dar, y de eso va a haber resultados. ¿Lo puedes repetir conmigo? Lo que soy es lo que doy. Lo que soy es lo que doy. Si soy un hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, como dice el Señor, dice, separado de mí, nada podés hacer. Si estoy separado de Él, difícilmente tenga algo de Él, conozca algo de Él. ¿Sí? Cuanto más tiempo pasamos con alguien, más cosas conocemos de esa persona y más nos mimetizamos, más. Cuanto más lejos, es más difícil. Cuanto más cerca estoy de Cristo, más parecido a Él soy. Lo que soy, eso doy. Y lo que eran Pedro y Juan, eran hijos de Dios entregados completamente a Dios. Lo que miro, lo que escucho y lo que pienso, ¿sí? Hay varias cosas. Mirar, escuchar, pensar. Jesús dijo que el ojo, nuestros ojos, son la lámpara de nuestro cuerpo. Así que todo lo que nosotros nos dejamos meter por la tele, por los ojos, a través de la tele, a través del cine, todo lo que nosotros, a través del diario, todo lo que permitimos que ingrese a nuestro interior y lo analizamos y lo pensamos, eso es lo que después damos, eso es lo que después somos. Hermanos, quiero terminar esta noche aquí diciéndole tres cosas. Dios no quiere cristianos que vivan de limosna, ¿sí? Que se hayan conformado con lo que hoy compartimos, sino que esto que leímos lo puedan seguir buscando y busquen otros pasajes que hablen de cómo debe ser mi vida espiritual, mi vida interior, qué era lo que Pedro y Juan tuvieron, que los hacía tan fieles al Señor, que tenían esa entrega, por qué es lo que hacían. Sigan investigando, buscando. No vivan de esa limosna. Tampoco, hermanos, el Señor quiere cristianos que estemos dando poquito. Poquito acá, un poquito a este. Sino que podamos darlo todo. Como Pedro y Juan lo dieron. Así que yo en esta noche, como hace un mensaje de atrás, terminamos orando unos por otros. Yo quiero que ahora puedas hacer lo mismo. No te muevas mucho. Si no tenés a nadie al lado, acércate con alguien que está solo. Pero quiero que puedas empezar en esta noche orando por el que tenés al lado, ministrando al que tenés al lado. Si te animás, compartile alguna necesidad. Si no, termina la reunión, compartísela a otros con el cual tengas más confianza, pero hacelo en esta noche. Tengo esta necesidad. Todos de alguna u otra manera tenemos alguna necesidad. Vamos a estar orando unos por otros. Y cuando el Espíritu Santo te muestre, puedas discernir la verdadera necesidad, lo puedas compartir, ¿sí? Que el Espíritu Santo pueda actuar a través tuyo para ministrar a esa persona, ¿sí? Yo mientras tanto voy a orar por cada uno de nosotros, podamos darnos totalmente al Señor a partir de este momento. En el nombre de Jesús, agarrados a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónico concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si nuestro poder o piedad hubiese hecho andar a este? Lo que hicieron ahora, de orar por la necesidad de alguien, como lo van a hacer durante todo este mes, durante todo este año, va a tener fruto. Y lo encontré, el versículo es el 4, dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Amén. 5.000 personas. Lo que hiciste hoy de corazón, con toda la entrega, sin dar limosna, lo que hiciste recién, no sabes el impacto que puede tener en lo espiritual. El impacto puede tener en la vida de tu hermano, en la vida de tu vecino, en la vida de tu compañero de escuela, de trabajo. Hacelo todo en el nombre de Jesús. Y que no te miren a vos, como dijo Pedro, no me miren a mí. Y se mandó el discurso más impresionante del Nuevo Testamento, donde 5.000 se convirtieron. Un hombre que no tenía letras, un hombre que era un pescador, un hombre arrebatado, un hombre que le cortó la oreja en el último momento donde Jesús iba a la cruz. Ese hombre hizo una predicación tan impresionante que se me eriza la piel. 5.000 varones conocieron al Señor en ese día. Y Dios los quiere hacer contigo. Amén.